Yo. Por B. Yo. De arriba. Wow. No importa. Wow. Reviento. ¿Por qué? Tengo y no. ¿Pensamiento? Tengo. ¿Cómo la madre? Pecho por pecho, amor, ojo por ojo, te arranco y no me importa y me arrepiento, porque tengo y no en mi pensamiento, me arrepiento, como a la margarita te desojo. Hoja por hoja, amor en un manojo que hace y deshace y vuelve a ser el viento, y no lo siento, no, pero lo siento, como a la margarita te despojo. Se pasa así mi vida en desnudarte, te desnudo y conjugo en el olvido al que te olvidas y regresaste. Del que llegando vuelvo a recordarte, me querrás, no te quiero, me has querido, te quiero, sí, me quieres, me olvidaste.